El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 30 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos, como siempre, lo que usted nos indica por medio del correo electrónico. El programa necesariamente tiene que respetar las leyes de la naturaleza. Y una de las más fundamentales es la de la evolución. Y ya le hemos platicado lo que significa realmente el término evolución: adaptarse, ajustarse. Nosotros nos adaptamos a lo que usted nos pida. No más faltaba que siendo biólogos no lo hiciéramos. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. José Ignacio Ortiz, gracias por lo que comentas. En tu página web está escrito Enrique con minúsculas. Supongo que la gente que revisa o modifica tu página debería revisar los errores. Bueno, no es mi página. Todavía no tenemos la página oficial. Las páginas que existen no son oficiales. Pero bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos trabajando en la página web. Hay circunstancias que no dependen de nosotros, sino de circunstancias completamente ajenas, tanto a nosotros como a las personas que están desarrollando la página, que nos retrasan. Pero ya hemos avanzado bastante en el asunto de la página. Abril, gracias por tu carta. Un saludo. Le escribo en primera, gracias por lo que comentas. Tengo un problema con mis vecinas, y muy común en nuestra sociedad. Ellas escuchan su estéreo a todo volumen y las contraparedes de nuestras casas están pegadas, por así decirlo. A mí me gustaría levantar una contrapared en el interior de mi casa, del lado en donde más se escucha la música. La pared disminuirá un poco el ruido. Me gustaría que usted me sacara de mi ignorancia y me dijera si lo que pretendo hacer tiene un mínimo de coherencia. Sé que mi pregunta tal vez no tiene que ver mucho con su programa, pero bueno, gracias por lo que comentas. Mira, sí tiene que ver mucho con el programa por dos motivos generales. Uno, el problema de aislar los ruidos del exterior es muy importante en la radio. Necesitas tú un ambiente apropiado para grabar y que se oiga bien lo que grabas. Entonces es algo que a cualquier persona que está que trabaje en este ambiente le resulta importante. Por otro lado, la acústica es una disciplina fundamental de la ingeniería y de la física. Tiene que ver con toda clase de cosas: el diseño de salas de concierto, el diseño de ambientes apropiados de trabajo y de ambientes apropiados para la habitación. Tiene que ver incluso con la seguridad. La acústica es una disciplina que estudia la transmisión de vibraciones, sea por el aire o por otros medios. Si un aparato como una turbina, la turbina de un avión que gira 20.000 revoluciones por minuto o más, tiene una vibración pequeña, esa vibración aumentada por la potencia de la turbina puede llegar a destruir un motor. Y si se trata de un avión que va en el aire, ya te imaginarás que es algo bastante serio. Entonces sí es un tema que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. También hay otro problema diferente que tiene que ver con la ciencia y con este problema. Y es el asunto, tiene que ver con las ciencias sociales. Para vivir en sociedad se necesita, para poder tener derechos, se necesita tener deberes. Es como una balanza, como la balanza de la justicia. Lo que pones de un lado lo tienes que poner del otro para que la balanza quede equilibrada. Quieres tener derechos como ciudadano, tienes que pagar impuestos. Tienes que respetar las leyes. El problema de la cohabitación en edificios se ha vuelto especialmente agudo en los últimos años. ¿Como consecuencia de qué? Podríamos filosofar mucho de mala educación, de que la gente, de que hay mucha gente que siente que tiene el derecho de hacer lo que se le antoje en su casa. Es sorprendente, pero en una sociedad civilizada, libre, hay más limitaciones que libertades en muchos sentidos. No puede uno fabricar drogas, no puede uno tener armas de fuego o las tiene uno con restricción, no puede uno guardar explosivos en casa, no puede uno muchas cosas. Nosotros los seres humanos renunciamos a cierto tipo de cosas para tener las ventajas y la protección de la comunidad. Ventajas como calles pavimentadas, como servicios médicos y como la posibilidad de una vida civilizada. No sé, sería muy interesante platicar con un sociólogo para ver por qué hay tanta gente en la actualidad que siente que tiene derecho a lo que sea solo porque tiene un departamento o una casa. Mucha gente piensa equivocadamente, en mi casa yo puedo hacer lo que quiera. No, fíjese que no. Hay una lista larguísima de cosas que no puede usted hacer en su casa. Y una de ellas, y está consignada en la ley, es hacer ruido. El verdadero problema relacionado con esto es que las autoridades parecen haber doblado completamente las manos al respecto. Es muy fácil en este país hacer lo que uno quiera, literalmente, a vista y paciencia de las autoridades. Y uno de los problemas más graves que hay, se lo digo porque lo sé de primera mano aquí en el Distrito Federal, y no nada más en el Distrito Federal, es el problema de la falta de respeto de la gente hacia sus vecinos. Y las consecuencias son muchas: daños en propiedad ajena, que se supone que es un delito, y que se castiga con cárcel, cuando menos lo que me dicen algunos abogados, daños en la salud de otras personas, el ruido constante demostrablemente daña la salud de una persona. La lista de problemas que puede traer esta situación es larguísima. Y sí, es un problema muy común, es un problema que se supone está cubierto por la ley, y es un problema al que frecuentemente las autoridades no le entran o le entran a medias. Quizá porque hay tantos casos de gente que se porta mal que las autoridades no se dan abasto. ¿Por qué el comportamiento antisocial? Sería todo un gran supertema para un programa de martes, ¿no? El problema del comportamiento antisocial tiene un montón de vericuetos. Puede partir de cosas como tener un vecino ruidoso o un condominio en donde el reglamento escrito, que es el único que vale ante la ley, es letra muerta, hasta cosas como violencia callejera, como la institucionalización del crimen organizado, la violencia a gran escala, guerra, etcétera. Todo tiene la misma base. Este tema es muy importante, tiene que ver con este espacio, y es un problema que afecta seriamente a la integridad de nuestro país y del mundo, aunque parezca que no. Tenemos tiempo, vámonos a la siguiente pregunta después del siguiente corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, Explicador. Percy Shack Hernández. Hace más de 25 años estaba bombardeando las nubes con un compuesto de plata para estimular la lluvia. No sé qué resultados se obtuvieron. También hace poco se habló algo de lluvia sólida. Esto es que con polímeros se pudiera transportar agua a los lugares con sequía extrema. ¿Podrías comentar algo al respecto y qué pudiéramos realmente investigar para tratar de solucionar esta terrible problemática del norte de México? Gracias por tu carta y gracias por preocuparte. Mira, el sembrar las nubes con yoduro de plata puede aumentar la posibilidad de lluvia. Sí, sí funciona, con limitaciones y solo cuando hay nubes. Y solo cuando las nubes tienen suficiente capacidad para descargar agua. No funciona esta técnica en cualquier nube. Y no funciona siempre. El transportar lluvia sólida con polímeros, es decir, con los materiales que existen, por ejemplo, en los pañales para bebé. Cuando le cae agua, estos materiales se hinchan, atrapan agua, y si usted los pone debajo de una prensa y los aplasta, el agua sale de nuevo. Estas estructuras forman jaulas moleculares que atrapan agua, y estas jaulas son sólidas. Entonces, lo que era antes líquido se convierte en una masa gelatinosa que usted puede cargar, que puede poner en un camión, por ejemplo. El problema es de números, y de números grandes. Estas técnicas funcionan, sí, pero no resolverían ni de broma más que una pequeñísima fracción del problema que hay en el norte de nuestro país. El problema es global y es histórico. Y con histórico no me refiero a los últimos 100 años, ni a los últimos 10.000. Desde que los continentes adoptaron más o menos su distribución actual, hace quizá unos 20 o 30 millones de años, ciertas zonas del planeta, por el patrón normal de vientos que hay en nuestro planeta, se han quedado medio secas. El desierto que se encuentra en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos se encuentra más o menos a la misma latitud que el Sáhara, más o menos a la misma latitud que Arabia Saudita, más o menos a la misma latitud que el desierto de Gobi. Toda esa franja es una franja desértica y tiene que ver con los patrones de circulación de viento que se deben a que cae más sol en el ecuador que en los polos, a que la Tierra gira sobre su eje y a que los continentes están distribuidos de cierta manera. El problema se hace aún más grave como consecuencia de lo que, a mi modo de ver, es el verdadero problema de la sociedad humana, el de la sobrepoblación. México tiene más de 110 millones de habitantes. No deberíamos ser ni 30 millones. Si fuéramos 30 millones, habría agua para todos, podríamos mantener el mismo Producto Interno Bruto, porque la tecnología ha mejorado, y habría mucha menos gente sin trabajo, y habría menos problemas para educar a la gente joven. Muchas cosas se solucionan resolucionando el problema de la sobrepoblación. El atacar el problema del agua directamente a mí me parecería tonto. ¿Por qué? Porque es otro caso de darle más importancia a lo urgente que a lo importante. Obviamente hay que hacer algo, pero ¿qué podemos hacer? El río Bravo, que es uno de los pocos ríos que pasan por la zona, ya ha sido sobreexplotado. No hay mucha agua que sacar de allí. Los pocos ríos que quedan en algunas zonas del norte de la República, ríos con suficiente capacidad, ya están sobreexplotados. El potabilizar agua de mar es espantosamente caro, sobre todo en los números que se necesitan para satisfacer las necesidades de tanta gente. Y el potabilizar el agua es una parte pequeña del problema, el llevarla a donde tiene que llegar. El resultado de todo esto es que el costo de ese servicio que se llama agua está incrementándose de manera espectacular y se va a incrementar mucho más, sea cual sea la solución que se le dé. Necesariamente la solución que aparezca va a ser una solución de alta tecnología y va a ser una solución cara. Eso significa que van a pagar ustedes mucho más por el agua que están recibiendo en sus casas. Y eso significa que su economía personal se va a ver seriamente afectada. Y no solo de manera directa, sino también de manera indirecta. Para producir metal se necesita agua. Para operar una fábrica de plástico se necesita agua. Para operar un hospital se necesita agua. No solo les va a subir la cuenta del agua en casa, les va a subir la cuenta del hospital, la cuenta del supermercado. Todo sube. El agua es un insumo básico. Es algo básico para la vida civilizada. Cuando sube el agua, sube todo, porque todo necesita agua. Ahora, esta es la parte, digamos, oscura y difícil del problema. Ah, me faltaba comentar algo más. Las sequías de larga duración en nuestro país no son causadas por la mano del ser humano. Ha habido muchas. Cada vez es más claro que la civilización maya se extinguió como consecuencia de una sequía que duró entre 100 y 200 años. ¿Qué tan intensa fue esa sequía? No lo sabemos. No sabemos si nada más bajó un poco el promedio de lluvias al año o simplemente se detuvieron las lluvias. La cosa es que eso bastó para acabar con la civilización maya. Algo parecido ocurrió en el centro de los Estados Unidos, cuando todavía la sociedad humana no tenía industria y no podía afectar al al aire, a la atmósfera. Por eso todas las necedades del calentamiento global a mí cada vez me dan más coraje. Me parece que son cada vez más y más irresponsables, pero bueno. El asunto es, ¿qué hacer ahorita para solucionar el problema del agua? Hay varios caminos que atacar. Una cosa que yo veo relativamente práctica, algo costosa al principio, pero que a la larga genera dinero, más que consumirlo, es el aprender a reciclar mejor el agua, incluso a nivel de hogar, o cuando menos a nivel de una colonia. El establecer plantas de tratamiento de agua para poder recircular el agua lo más pronto posible hacia nuestras casas. Eso reduce la cantidad de agua que necesitamos tomar de ríos y lagos. Reduce nuestra necesidad de lluvia. Esto creo que es crucial para el norte de México. Y es algo perfectamente practicable. Se sabe cómo hacerlo. La cosa es hacerlo. Otro factor que podría mejorar mucho la situación del agua a un plazo un poco más largo es iniciar un esfuerzo intenso de reforestación de las zonas que fueron arrasadas por las compañías madereras hace algunas décadas. Hay grandes zonas del norte de la República que tradicionalmente estaban cubiertas por grandes bosques y que ahora son eriales, son desiertos por la tala inmoderada. Los esfuerzos de reforestación, cuando están bien diseñados, empiezan a producir efectos interesantes en el clima, quizá a los 5 o 10 años de haberse iniciado. Esos son dos de muchos caminos que se pueden tomar, más que recurrir a técnicas fantásticas que sirven a escala pequeña, pero a escala grande son completamente imprácticas, como la idea de la lluvia sólida. Vamos a comentar algunas cosas más sobre esto y a pasar a otras preguntas al regreso del siguiente corte. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Fíjese que cuando hay problemas severos de algún tipo, por ejemplo, con la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera o la falta de lluvia, con frecuencia, incluso en revistas científicas muy serias, se presentan ideas que suenan grandiosas. Por ejemplo, hace poco, hace quizá un año, una cosa así, en la revista Scientific American, presentaron una propuesta para la creación de grandes rascacielos que en su interior no tienen oficinas ni nada. Solamente hay plantas, fuentes de luz artificial para alimentar a las plantas, un clima controlado, etcétera. La idea suena bien en una superficie relativamente pequeña, la superficie que ocupa un gran rascacielos. Puede usted tener muchas hectáreas de material cultivable. Suena muy padre. Además, tiene usted estas plantas fuera del clima, fuera de las afectaciones que produce el clima. Tiene usted estas plantas en un ambiente libre de parásitos, entonces la productividad aumenta. Si usted utiliza técnicas genéticas especiales para que estas plantas sean mejores, no tiene la preocupación de que por accidente se salga algo poco de polen de alguna planta y pueda llegar a crear un problema ecológico. Vaya, como que tiene muchos puntos atractivos, pero la realidad es que a la hora de revisar con detalle esta propuesta, uno encuentra que no es práctica. Uno encuentra que una propuesta así aumentaría mucho el costo de los servicios, podría tener problemas serios. Por ejemplo, si aparece una plaga en el edificio, rápidamente se extendería todo el edificio, se perdería una fracción mucho mayor de las cosechas de una ciudad, por ejemplo, que las que se pierden de manera normal. O sea, a la hora de revisar en detalle estas propuestas resultan no ser tan buenas. En general, cuando tiene usted un problema que parece requerir de una respuesta de ultra alta tecnología, es como para pensársela con mucho cuidado. Suena como a que para resolver el problema necesita usted buscar un camino diferente. A lo largo de los años, los ingenieros han aprendido a desconfiar de las respuestas demasiado complicadas. Hay una frase muy popular en el mundo de la ciencia y también de la ingeniería que dice: busca la simplicidad y desconfía de ella. Busca lo simple. Allí es donde va a estar la solución, pero hay muchas posibilidades dentro de lo simple. ¿Cómo se puede resolver a gran escala y de manera definitiva el problema de la sequía frecuente en el norte de México? Uno, de manera, la única manera que yo veo es a largo plazo, de manera voluntaria, consciente y de acuerdo con los principios de cada quien, pero reducir la población a menos de la cuarta parte del valor actual. En la opinión de muchos expertos, la Tierra solamente puede soportar entre 500 y 2.000 millones de habitantes. Si las estimaciones más extremas son las correctas y nada más soporta a 500 millones de habitantes sin que el ecosistema se vaya degradando poco a poco, entonces significa que 13 de cada 14 personas que hay en el planeta está de más desde la perspectiva ecológica. Por eso es que enfrentamos tantos problemas para educar, tantos problemas con la economía, tantos problemas con el ecosistema, porque somos demasiados. Entonces queremos solucionar ese problema y muchos otros que tenemos. Hay que parar el crecimiento poblacional. No lo hacemos, esos problemas van a seguir creciendo. Vamos a apelar a soluciones fantásticas como transportar toneladas y toneladas de agua gelificada, de agua sólida. Y eso no va a solucionar el problema, va a ser un parche. El problema es que ahora confundimos los parches con las soluciones definitivas. Es uno de los problemas severos que tenemos en la actualidad a nivel colectivo. Hola Enrique, yo voto por el tema de las emociones como tema de martes. Ángel Ortiz, gracias por tu carta. Trabajas además en una empresa muy importante para el mundo de la tecnología, en General Electric. Felicidades, gracias José Luis Álvarez. Perdón, una pregunta: ¿es cierto que las diversas ondas, ya sean electromagnéticas o de cualquier otro tipo, dañan la salud de los animales? Nada más hay ondas electromagnéticas. Si te refieres a cosas que se pueden desplazar incluso por el vacío, ondas electromagnéticas y partículas, pedazos de átomo. ¿Pueden dañar la salud de los animales? Pues depende de cuáles. Por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma, sí. Si tú vas caminando por la calle y de pronto alguien se vuelve loco en algún país con armas nucleares y aprieta un botoncito y cae una bomba atómica encima de ti, si estás justo abajo del punto de la explosión, en el momento en el que explote la bomba, lo primero que va a pasar es que tu cuerpo va a ser bañado por rayos gamma, que es un tipo de radiación electromagnética. Casi todos los rayos gamma van a atravesar tu cuerpo y ya. Una pequeña fracción de esos rayos gamma van a ser absorbidos por los huesos. Te van a llegar tantos rayos gamma que, aunque sea una pequeña fracción lo que absorben tus huesos, va a ser suficiente para que la temperatura de tu cuerpo suba de golpe a varios miles de grados centígrados. El resultado es que te vas a evaporar tan rápido que no te vas a dar cuenta de lo que pasó. Eso es lo que pasa con los rayos gamma. Los rayos X producen cáncer. Los rayos ultravioleta, otro tipo de luz, otro tipo de onda electromagnética, produce cáncer. La luz infrarroja, que tiene... La luz visible es un tipo de radiación electromagnética, es igualita a los rayos gamma y a los rayos X, pero con menos energía. Si le restas energía a la luz visible, tienes la luz infrarroja. La luz de calor puede producir quemaduras en exceso. Las microondas en ciertas circunstancias pueden producir quemaduras. De hecho, es en eso en lo que se basan los hornos de microondas. Ciertos colores de la luz de microondas son absorbidos por los materiales que tienen sustancias orgánicas y agua, por ejemplo, un pedazo de carne, y se calientan. Si te pones tú en lugar de la carne, le pasa lo mismo que a la carne. Es como poner tu mano en un sartén. Con respecto a las ondas de radio, parece que no pasa nada. Hay muchísima evidencia que sugiere que no pasa nada. Entonces, sobre si dañan la salud de los animales, probablemente, si esto lo viste en algún lugar, tiene que ver con lo que dicen por allí, que los hornos de microondas o los teléfonos celulares pueden causar cáncer. Los teléfonos celulares, la evidencia estadística indica que no. Si tomas un montón de personas que usan el celular a cada rato y un montón de personas más o menos de las mismas características que no usa celular o casi no lo usa, tú encuentras más o menos la misma proporción de variedades de cáncer en ambos grupos. No hay más cáncer en la gente que usa el celular muchas veces. Entonces no hay motivos tangibles, después de muchos experimentos, para creer que los celulares causan cáncer. A lo mejor falta por averiguar algo más. Pero si el uso de celulares fuera peligroso, el peligro sería tan chiquitito que solamente se podría detectar con experimentos muy, muy especiales. Los experimentos y observaciones que se han hecho hasta ahora han resultado negativos. Se ha dicho, por ejemplo, que el vivir cerca de los cables de alta tensión facilita la aparición de cáncer en los niños. Al regreso del corte, más sobre esto. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a la carta de José Luis Álvarez, también dice: me parece que los programas de un solo tema son más profundos y hay el tiempo necesario para tratarlos de manera completa. Otra opinión. Ustedes opinan, ustedes valen en este programa, ustedes son los que dicen que sea así. Seguimos con sus cartas, gracias por sus sugerencias. Gabriel Adrián Cuautle, el motivo de esta carta es para hacerles algunas sugerencias para el programa. En primer lugar, sería bueno que se ampliara 2 días a la semana con un solo tema, para que así se pueda retomar todos los correos con preguntas repetitivas. En segundo lugar, es muy importante que la página web, los podcasts, estén organizados por temas para que sea más fácil su búsqueda. No tenemos página web todavía. Las páginas que hay no son oficiales. Espérenme un poquito. Estos son los temas que propongo para el programa: electricidad, historia y principales protagonistas. El transistor, orígenes y aplicaciones. ¿Qué es la radioactividad? Biotecnología, historia y principales aplicaciones. Electrónica, que es un circuito, microprocesadores. Nuevas tecnologías de reciclaje y producción de energía eléctrica. Física, movimiento ondulatorio, ondas electromagnéticas. Salud visual, orígenes de los principales problemas visuales. Gracias, están puestas las sugerencias. Ustedes son los que las evalúan y los que dicen qué ponemos y cómo lo ponemos. Wendy Fuentes, ayer fue el primer día que escuché su programa. Gracias por lo que comentas, muchas gracias. En lo que a mí me gustaría y que me explicaran cómo está distribuido Israel y Asia en el tiempo de nuestro Señor, bueno, de su Señor Jesucristo. Ya saben que yo soy ateo. Así como en los años en que Pablo estuvo predicando por los alrededores y todos los cambios que han surgido hasta ahora con estos pueblos. Si es que son naciones o provincias y si tienen mapas comparativos de antes y ahora. Bueno, hay que decir varias cosas con respecto a estas historias. Con respecto a la distribución política, no tenía mucho sentido hablar de distribución política en la era de los romanos, por ejemplo. No había fronteras definidas en todo el perímetro de la región de Palestina. No tenía sentido. Algunas fronteras daban a desiertos que nadie podía cruzar. Entonces, el hacer mapas demasiado precisos de la distribución de esas regiones no tiene sentido, pues. Se pueden hacer mapas generales. Con respecto al caso de Pablo de Tarso, hay quien dice, y hay motivos para creerlo, que él fue el que le creó una imagen sobrehumana a Jesucristo. Parece que era un gran publicista. Parece que muchas de las cosas que luego se contaron de Cristo, si no las construyó con aún, sí las magnificó Pablo a punto de que ya no eran ciertas, ¿no? En pocas palabras. Eso sí, fue una persona muy peripatética, cubrió un gran territorio y realizó un trabajo muy consistente. Los últimos cambios importantes que han surgido en esa región tienen que ver con la presencia del Imperio Británico en esa zona y tienen que ver con los resultados de la Segunda Guerra Mundial. El asignarle un territorio a Israel, mucha gente lo sentía como un caso de justicia tardía e insuficiente, por un grupo de personas que durante muchos años fueron perseguidas, y no nada más en la Alemania nazi, en todos lados. Por otro lado, para darles ese territorio fue necesario quitar a la gente que llevaba allí miles de años para abrirles espacio a los demás. La existencia del Estado de Israel y la distribución de los estados que hay en la región del Sinaí tienen que ver con esa historia. Irak inició la primera guerra del Golfo Pérsico al invadir Kuwait, diciendo, y no sin razón, que históricamente Kuwait les pertenecía a ellos, que Kuwait fue arrancado del territorio de Irak por potencias extranjeras al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que muchos dictadores utilizan ese tipo de reclamaciones, que por otro lado pueden ser hasta cierto punto históricamente legítimas, para mantenerse en el poder. Acuérdese de lo que pasó en Argentina con las Malvinas. Era un intento de la dictadura militar por ganar la legitimidad que había perdido ante su gente como consecuencia de su brutalidad. Entonces, el análisis histórico, político, de esta región es de los más difíciles de hacer. En todas partes del mundo han ocurrido problemas, han ocurrido cesiones de territorio, cambios de fronteras. Ha sido parte natural del desarrollo de la sociedad humana. Afortunadamente, gracias a la tecnología, las fronteras están empezando a emborronar. El Internet, por ejemplo, puede hacer mucho por permitirnos brincar fronteras sin necesidad de pasaporte. Esta historia tan dura ha sido especialmente dura en esa región. Y definitivamente en mucho tiene que ver la tecnología moderna, porque la tecnología que mantiene funcionando al mundo depende del petróleo, y no nada más la que mueve a las máquinas. La industria de los medicamentos, del vestido, de los colorantes, muchas industrias dependen en mayor o menor grado del petróleo para su materia prima. Un análisis así, desde luego, es interesantísimo, pero puede resultar controversial, porque involucra, entre otras cosas, historias que para algunas culturas son sagradas y no se deben tocar. Mientras existan este tipo de criterios con respecto a nuestra historia misma va a estar oscurecida y no nos vamos a entender a nosotros mismos y no vamos a tener las bases para mejorarlos. Pero bueno, Wendy, gracias por la carta. Queda en la mesa la propuesta de tocar este asunto, que es muy bonito. Varias personas me comentan sobre Tolantongo, un lugar en donde se puede ver el efecto del calor de la tierra cerca de la superficie. Hay fuentes de agua termal muy bonitas en Tolantongo. Yo visité Tolantongo hace muchos años. No he podido regresar por falta de posibilidades, pero no por falta de ganas. Es un lugar muy bonito aquí en México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Derivado de una plática, quiero que me confirmen que el esperma humano no es bueno para el cutis, o si es verdad. Por favor, dé la respuesta científica. La realidad es que no es ni bueno ni malo. Si se queda en la cara por mucho tiempo, como está hecho de materia orgánica, esa materia se pudre y puede hacer daño. Por sí mismo, en una persona sana, la orina y el esperma están libres de bacterias. En una persona sana. Pero son materiales que les gustan mucho a las bacterias, son materiales de fácil descomposición. Al poco rato de estar fuera del cuerpo, ya se están descomponiendo. Antonio Vázquez Cruz. Mi nombre es Antonio, tengo poco tiempo para escuchar el programa y se me hace muy interesante. Podrían tocar el tema de los ovnis. Un día lo podemos hacer un martes, si quieren, para hablar de la lista larga de casos que se supone son impecables y son, en la gran mayoría de los casos, mentirotas, y en otros casos son malas interpretaciones. Nadie, en el mundo de la ciencia, nadie ofrece absolutos. Si le preguntan a un científico, oiga, ¿me puede decir si han venido los ovnis a la Tierra, sí o no? La mayoría van a decir que lo más probable es que no. Cuando un científico dice eso, está diciendo que no. El científico serio es una persona intelectualmente humilde. Aunque personalmente pueda ser arrogante, que los hay, son humanos los científicos y hay de todo, en su actitud hacia el conocimiento, si son buenos, tienen que ser humildes. Nadie sabe todo lo que hay que saber sobre un tema. Nadie. Por eso existe la ciencia, para ir comiéndole un poco a nuestra ignorancia segundo a segundo. Si le preguntan a un científico, ¿cree usted en los ovnis? Pues no. La respuesta va a ser, es muy poco probable que sean ciertos los ovnis. Me pregunta a mí, le digo que es una tomada de pelo. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con la parte final de este programa. ¿Qué tal, Ángeles y Enrique? Leyendo un artículo de una revista me encontré con la molibdenita. ¿Qué opinas de la molibdenita como material para circuitos electrónicos? ¿Es cierto que sería mejor que el grafeno? En alguna parte leí que el grafito también se podría utilizar para hacer baterías más duraderas. ¿También la molibdenita será mejor para hacer eso? Bueno, existen varios miles de especies minerales en la Tierra. Un mineral es un compuesto que puede ser sólido, líquido o gaseoso, cuya estructura molecular ha sido determinada por parámetros geológicos, por circunstancias geológicas. Por ejemplo, una sustancia en descomposición es sometida a una gran presión y temperatura por la forma en la que se mueve la corteza terrestre. Ese material se convierte en petróleo. Se trata de materia orgánica en descomposición, pero se le llama mineral al petróleo porque esa sustancia en descomposición, que de otra manera no le habremos llamado mineral, fue sometida a procesos geológicos que cambiaron su estructura molecular. El coleccionar minerales es algo divertido, bonito, muy popular en muchas partes del mundo y que puede llegar a ser incluso muy lucrativo. Hay algunos minerales que son raros y que son costosos. Hay muchas historias sobre los que coleccionan minerales. Ya le he platicado el caso del señor Smithson, que desarrolló interés en los minerales y al final de su vida dio dinero para crear una institución para que guardaran su colección de minerales. Y la institución empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora el Instituto Smithsoniano es una masa de museos y de centros de investigación donde se hacen cosas maravillosas. La molibdenita es un mineral sólido. Son cristales, por cierto, muy bonitos algunos de ellos. Están hechos de sulfuro de molibdeno. El molibdeno es un material que cuando lo mezcla usted con acero, en las circunstancias apropiadas, le permite generar una variedad de acero que soporta una temperatura muy elevada. Molibdeno es un elemento químico relativamente común. El azufre es muy común. El encontrar un átomo de molibdeno pegado a dos átomos de azufre no es tan raro que digamos. A los cristales que se forman con grupos de átomos que tienen dos átomos de azufre y uno de molibdeno se le llama molibdenita. Existen depósitos de molibdenita aquí en México, por ejemplo. Esta sustancia, si usted ve su estructura molecular, tiene algunas características muy interesantes. Las moléculas de molibdenita están puestas en capas y están unidas unas con otras en tres dimensiones de una manera muy peculiar. Si usted ve un cristal de molibdenita, átomo por átomo, va a haber una especie como de esponja de átomos de azufre y en el centro de las burbujas de la esponja va a haber los átomos de molibdeno. Por la forma en la que se distribuyen los electrones en estas moléculas, pasa una cosa muy curiosa. La molibdenita puede conducir la electricidad muy bien y usted puede, de una manera muy sencilla, hacer que la molibdenita a veces deje pasar electricidad y a veces no. Una sustancia que a veces deja pasar la electricidad y a veces no, no es una sustancia que siempre es conductora, ni es una sustancia que siempre es aislante. Es algo que está a la mitad del camino. Se le llama semiconductor a una sustancia así. El silicio, el vidrio puro, ultrapuro, es semiconductor. De hecho, fue el primer gran semiconductor que tuvo aplicación comercial. Los semiconductores sirven para fabricar circuitos electrónicos, por ejemplo. Ahora, la velocidad con la que se pueden activar y desactivar esos circuitos electrónicos, la velocidad con la que puede operar una computadora, depende de la facilidad que tienen los átomos de ese semiconductor para a veces dejar pasar la electricidad y a veces no. Cuando tiene usted un semiconductor que está siendo operado a su máxima capacidad, cuando está usted prendiendo y apagando transistores en un semiconductor de silicio, uno de los grandes síntomas es la elevación de la temperatura. Se empieza a calentar mucho. Y el calor tarde o temprano destruye un circuito electrónico. No se pueden hacer máquinas mucho más rápidas que las actuales con silicio, porque el silicio simplemente ya no puede mover electrones con la suficiente rapidez para que la computadora opere más rápido. Hay algunas sustancias, como el grafeno, del que hemos hablado hace poco, que tienen la propiedad de permitir el prender y apagar la conductividad mucho más rápido que el silicio. Usted puede hacer circuitos electrónicos mucho más rápidos en el grafeno que en silicio. Y se pueden hacer otras cosas más. Y parece que también en la molibdenita. Para responder a tu pregunta, mi estimado amigo Gonzalo Lima, necesitaríamos conocer todas las características del grafeno y todas las características de la molibdenita para decir cuál de los dos es mejor. Entre otras cosas, ¿qué tan fácil de fabricar en masa es la molibdenita? Si es que se puede. Si vamos a depender de minas para poder trabajar con la molibdenita. Si es fácil fabricarla. Hay que responder otra pregunta. ¿Es fácil de fabricar pura en grandes cantidades? ¿Es estable a lo largo de muchos años o se va descomponiendo de alguna manera? Hay tantas preguntas por responder que todavía no podemos decir qué sustancia va a ser mejor para fabricar los circuitos electrónicos del futuro. Hay mucha investigación al respecto, pero todavía no hay una respuesta definitiva que le guste a todo mundo. La última pregunta prácticamente. Hola, soy Iván, un alumno de la Universidad Autónoma de Chapingo y tengo un profesor que me recomendó escucharte. Bueno, pues gracias por hacerle caso a tu profesor. Ahora falta que me digas qué temas te gustan. Estudiando en Chapingo seguramente estudias temas que a nosotros nos interesan. Como biólogos, pues todo lo que tenga que ver con la agricultura es muy importante para nosotros y para todo México. Ya les he dicho por allí que hay evidencia que sugiere que había agricultura en México. Bueno, no hay evidencia, no que sugiere, sino que demuestra que había agricultura en la zona de Michoacán y de Jalisco hace más de 8.000 años aquí en México. Y hay evidencia que sugiere que había agricultura desde mucho antes. Entonces, el cultivo más importante que hay en el mundo es el maíz y nosotros le dimos ese cultivo al ese producto al mundo. Y segundo, a lo mejor hasta la agricultura se inventó aquí. Entonces, todo lo que se hace allí en Chapingo tiene doble significado. Muy buenos días, soy Podescucha y me alegra comentarle que muchos de tus compañeros de mi trabajo también lo son. Hoy, pues, muchas gracias, Jorge Guerrero. En la página oficial del Explicador, que están por terminar, esperamos que se pueda incluir videos del Explicador, o sea, la misma dinámica del programa, pero apoyada de contenido visual, si es parte de lo que estamos calculando. Vamos a tener videos de alguna manera. También esperamos que cuenten con una sección con todos los programas, con los comentarios de temas tratados cada uno. Muy bien, anotamos. Esperamos muchas sorpresas de su página oficial. Sigan adelante con el trabajo. Gracias por tu comentario. Ahorita vamos con tu pregunta. Una cosa más. La página va a ir creciendo. Obviamente no podemos poner un montón de contenido de golpe, porque lo hacemos Ángeles y yo, pero vamos a ir agregando contenido continuamente. Por último, una preguntita. En un programa reciente comentaste algo sobre el calor, que las moléculas se mueven rápido y al tocar el objeto sentimos el calor, porque parte de esa energía se transfiere a nuestra piel. ¿Qué pasa con el frío? Lo contrario. Las moléculas de tu mano se están moviendo, vibrando muy rápidamente, y cuando tocan algo que casi no vibra, algo que está frío, la energía de las moléculas de tu mano pasa al objeto que estás tocando. Por eso tu mano se enfría. Tus moléculas dejan de moverse porque su energía pasa a la cosa que tocas. Y por eso la cosa que tocas se calienta. Esto, por cierto, se deriva de un trabajo de Einstein que debió valerle el premio Nobel y nunca se lo dieron. Bueno, ya estamos al final de este programa. No al final de las preguntas, ni mucho menos. Seguimos. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Feliz fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.